ser el dueño yo. Tú no podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor. Eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día y quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy esperando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión, reencontrarla en cada mañana y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión, reencontrarla en cada mañana y darle mi amor, y darle mi amor, y darle mi amor, y darle mi amor.